noches para todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite desde su estudio en la cooperativa Yamcay de Huerta Grande para la zona centro del Valle de Punilla, y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Hemos iniciado nuestro programa escuchando el canto de unos niños de Madagascar, una hermosa interpretación de jovencitos de entre 10 y 14 años en una recreación de Kifnes con bases electrónicas y rítmicas. Luego escuchamos a Joe Sawinul y una gran banda, una big band, con una impresionante sesión rítmica y de vientos en el tema Boogie Boogie Waltz. Y ahora estamos escuchando a Roy Hargrove, el tema Bob Drop. We'll be right back. A escuchar a Michael Camilo en el tema On Fire, con los solos de Eliel Lazo, Cliff Almond y Michael Mossman. We'll be right back.